buenos días. Es un placer saludarlos y compartir con ustedes este espacio madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo completo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les damos la más cordial bienvenida. Y también nuestro equipo, pues ya prácticamente de colaboradores de este programa, Julio Robles, músico, cantautor, está con nosotros, Enrique Aguilar Cruz también nos apoya esta mañana en otros menesteres del programa, incluso en la música, porque Julio nos va a cantar hoy una canción nada más en un momentito más, porque este programa pues lo vamos a dedicar a la memoria del 8 de octubre. ¿Qué pasó, Enrique, el 8 de octubre? La muerte del Che Guevara. Entonces es el día del guerrillero heroico y pues tendremos que recordar esta fecha histórica que desafortunadamente ya algunas nuevas generaciones, aunque fue tan famoso y hay tanta, se comercializó incluso su imagen. La imagen de Korda es la más famosa, y aparte de que se han escrito varios libros acerca de su vida, de sus hazañas, y luego sobre canciones que se han hecho, diversos artistas de América Latina le han compuesto. Tenemos demasiada música, testimonios, afortunadamente. El día de ayer agradezco a mis compañeros aquí de Radio Educación, a Francisco Aguilar del Estudio B, Alejandro Ramírez, me apoyaron para poder digitalizar pues varios de los testimonios, la palabra del Che, de Fidel. Por ahí traemos algunos libros, también traje un libro sobre de Fidel Castro, en torno al Che. Y pues hoy queremos recordar al Che Guevara. Es uno de los temas nada más de este programa. Tendremos algunas otras invitaciones. Nuestro auditorio estaba inquieto, nuestro público, del Son para Milo. Afortunadamente sí se va a realizar, ha cambiado de sede. Ahora va a ser en la delegación Iztacalco, anteriormente. Y aquí difundimos los dos primeros festivales de Son para Milo aquí en del campo y de la ciudad, apoyando a su hermano Rodrigo. Rodrigo Rojas. Y pues después se volvió muy famoso este festival allá en la Normal de Maestros. Sin embargo, algo pasó, ya nos platicará qué ha ocurrido. Y me habló Rodrigo por allí de julio a agosto que se iba a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución. Y él iba a venir el primer jueves de septiembre para avisarnos. Algo ocurrió también de los permisos y todo, pero no, este 2016 sí hay Son para Milo. Va a ser el 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2016 en la delegación Iztacalco, como siempre, con más de 300 músicos en escena, conferencias, talleres, muestra gastronómica y artesanal. Es otro de los temas del programa el día de hoy, entre otros temas que estaremos abordando. Y pues vámonos a hablando del Che Guevara con este discurso histórico, la carta de despedida del Che para Fidel Castro Ruz, cuando ya él pues dijo ya hasta aquí llegó mi encomienda en Cuba y decidió trasladarse a otros lugares de América Latina. Finalmente pues lo mataron en el Yuro el 8 de octubre, y hablaremos también de esa parte histórica. Nos dicen que fue el 7, entre el 7 y el 8, pero es un gran legado el mensaje siempre del Che Guevara. Si no, aquí escuchen ustedes, 5 de la mañana con 5 minutos. Thank you.

que abraza con todo fervor revolucionario que... Cinco de la mañana con 11 minutos, y bueno, este es el discurso histórico de el Che Guevara en esa carta dirigida a Fidel Castro. Sin embargo, bueno, tan famosa esta canción, Hasta Siempre Comandante, con Carlos Puebla y sus tradicionales, hoy la vamos a disfrutar en directo, en vivo, en la voz de el compañero cantautor, músico Julio Robles, que pues ya está aquí con nosotros desde temprano, se va a tener que ir temprano, y prácticamente pues nos viene a interpretar esta canción. Y bueno, pues aprovechamos la presencia de Julio antes de que se tenga que ir, y pues nos vamos con Hasta Siempre, Julio, por favor, bienvenido. Gracias, buenos días. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sea nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con el pueblo te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias. Gracias, Julio Robles, por haber venido esta mañana tan temprano para brindar esta canción en directo al público del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen, hagan ustedes también este programa con sus opiniones, comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 41 55 1060 y 01 800 080 1060. Son los teléfonos en cabina. Está Ángeles Hernández pendiente de sus llamadas. Y también contamos con un correo electrónico del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Y en este contexto de la música del Che, y queremos retomar también la poesía que nos han sugerido varios amigos como Enrique Álvarez y Adolfo Palma, entre varios amigos radioparticipantes. Y bueno, preparamos esto de León Felipe, de su libro Este viejo y roto violín. Hemos preparado algo de poesía también para este día y la queremos compartir con usted. Alto, alto, he dicho alto, no he dicho fin. El poema no termina aquí, y el poema no es así tampoco, tiene que ser de otra manera. ¿Cómo? No sé, pero no es así. Antes era más largo, iba no sé a dónde. ¿A dónde puede ir este poema? ¿Mañana? Tal vez mañana. Tal vez algún poeta mañana. ¿Mañana? ¿Lo que hicimos ayer, lo que hagamos mañana? ¿Esa voz? ¿Quién habla allí? Soy yo. ¿No me conoce usted? Soy el arcipreste. Usted me llamó en su siervo el arcipreste, pero soy el que escribió el Eclesiastes. Hombre, a usted andaba yo buscando, con usted quería yo hablar. Hablemos. Mire usted, señor arcipreste, yo no soy un poeta épico ni antiépico. Alguien dijo que yo era un poeta lacrimógeno. Tampoco. Yo no soy más que un clown. Un clown que se ha puesto a hacer juegos malabares con unas ideas absurdas e intemporales y con unos símbolos falsos que no funcionan. ¿Ha leído usted el fragmento de ese poema antiépico que yo quiero escribir? Sí, lo acabo de leer. Es desconcertante, atrevido, demasiado ambicioso. Ojalatería. Eso que he escrito no es más que ojalatería. La vacía, el yelmo, el halo. Barbería, cuartel, sacristía. Todo ojalatería y retórica. Yo que quería escribir un poema sin retórica. Luego, como el poema no puede ser, ya verá usted cómo no puede ser y por qué no puede ser. Al final de rabia me pongo a llorar con un llanto histérico e impotente. Todo se hace llanto. Llora el héroe, llora el poeta, llora el hombre. Sí, sí, llora todo el mundo. Sancho también. ¿A qué viene ese llanto? Con lágrimas solo no se puede hacer un poema. Tiene usted razón, señor arcipreste. ¿Qué motivos hay para llorar? ¡Vámonos al circo! Caminan. Yo soy un gran clown, ¿sabe usted? No se lo había dicho antes. Cuando nos vimos la otra vez allá en el mesón de El Ciervo, tenía yo muy mal humor, estaba enfermo, loco, y solo decía herejías y blasfemias. pero ahora escribiendo este libro me he dado cuenta de que yo soy un gran bufón. Ya me han contratado en el cielo para cuando me muera. Solo están esperando mi cédula de defunción. A veces, todavía, no sé por qué me vuelve el hipo lacrimógeno, pero yo lo disimulo enseguida y lo transfiguro por un extraño mecanismo en una pirueta de mi invención que es de gran éxito. Las piruetas con lágrimas son un manjar de príncipe. Siempre lo fueron. Los grandes pintores, los poetas geniales y los bufones sabemos esto muy bien. Es un juego difícil, muy difícil, eso sí. Y también sé dar el salto mortal, el doble, el triple salto mortal. Un salto que solo ejecutan ciertos payasos ya muy viejos y moribundos. Ya verá usted, ya verá usted. Entremos. No se olvide usted, señor arcipreste, que entramos en un circo donde yo soy el payaso principal. Siéntese usted cómodamente. No se me escape. Yo vendré a verle de vez en cuando porque casi siempre tengo que estar en la pista. El primer número creo que es el de las palomas. Véalo todo hasta el final. No se aburrirá usted. El espectáculo es muy variado. Hay números clásicos, los viejos números eternos que no pueden faltar en ningún circo. Los payasos diciendo payasadas, y donde yo tengo que intervenir también diciendo payasadas. Hay números de fuerza y equilibrio. Hay un número que se llama delirio, que no se ha ejecutado nunca. El número final es muy divertido. El viejo payaso vestido de pastor que pretende matar a Goliat. Todo está hecho para que nadie llore. Aquí se ríe, se ríe, se ríe todo el mundo hasta llorar de risa. Luego se da cuenta el espectador que está llorando de verdad. Pero de esto ya no tiene la culpa el empresario. Es el poema también de León Felipe, Oh, este viejo y roto violín, textos de humanidades que hemos traído para compartir con ustedes, recordando que León Felipe, pues, nació en Tábara, Zamora, España, en 1884, y pues obtuvo la licenciatura en farmacia, recorrió España y el mundo, unas veces como actor, cómico de la lengua, en España, otras como inspector de hospitales en África, otras más como conferenciante en América. En 1923 llega a México y posteriormente es catedrático en diversas universidades norteamericanas y reanuda su labor de traductor que iniciara en 1919 en Madrid. Entre pues muchas otras actividades que hay que investigar, ahora queriendo también compartir con usted poesía, como nos lo ha solicitado el público de Del Campo y de la ciudad. Sin embargo, esta mañana del jueves 6 de octubre de 2016 estamos recordando en uno de los temas del programa a Ernesto Che Guevara, con algunos discursos, música, un documento prácticamente histórico que tenemos desde hace tiempo, que hasta ayer, justamente ayer en el estudio, pudimos digitalizar con nuestros compañeros. Paco Aguilar, Alejandro Ramírez nos apoyaron para poder tener a la mano también este registro histórico de las canciones al Che. Estamos compartiendo hoy el volumen 1. Originalmente pues fueron cassette. ¿Cómo se grabaría esto, Enrique? Son

y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Las 5 de la mañana con 38 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y por supuesto estamos en el 1060 de amplitud modulada transmitiendo para ustedes en el correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com. Nos pueden también escribir para mandarnos sus comentarios o vía telefónica y una vez en este momento al 4155-1060 y 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Ignacia Castillo de la colonia Héroes de Padierna. Agradezco a Sergio y equipo de comentaristas y comunicadores por la conmemoración del querido Ernesto Guevara. Gracias por su compromiso y trabajo. Pues sí, no podíamos hacer menos el próximo domingo 8 de octubre. Incluso hay varias actividades con motivo del Día del Guerrillero Heroico, así se le conoce, y hasta mi santo es ese día. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán, Estado de México, Chimalhuacán ya en castellano, invita al acto de inauguración de la 19ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y Expresión Ecológica con el tema La Madre Tierra, Deterioro y Salud. Se inaugurará el sábado 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, allá en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, en castellano les digo ya. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad sea diario o por lo menos un día más con los mismos equipos. Gracias por llamar, profesora. Isaac Cruz Verdín, les mando un saludo y un abrazo a todos. El Santo Padre dice no a las guerras y los colombianos dicen no a la paz. El mundo se vuelve complejo y México se desmorona pues con manos ineptas, comenta Isaac Cruz también en esta llamada. Adolfo Palma, muy emotivo este homenaje a un gran revolucionario que espera pues que continuemos ese proceso histórico tomando en cuenta a la reacción inhumana del sistema que trastorna todo en el mundo entero. La esperanza está en todos nosotros. Y le has dado al clavo, Adolfo, pienso yo, porque pues prácticamente muchos años la imagen de el Che Guevara prácticamente se ha comercializado mucho también al Che. Sin embargo, ese verdadero trabajo que transforma la sociedad, revolucionario, que hizo el Che, que intentó incluso pues en América Latina, es lo más importante que debemos recordar en un aniversario más de su asesinato allá en el Yuro en 1967. A las 13:10 del 8 de octubre del 67, el sargento boliviano Mario Terán ejecuta con una ráfaga de ametralladora al guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara. Es el fin del intento de un grupo liderado por Guevara para instalar un foco insurgente en Bolivia y expandir la revolución iniciada en Cuba a tierras de Sudamérica. Guevara había entrado secretamente a Bolivia con un grupo de seguidores y allí se reúne con integrantes del Partido Comunista de Bolivia, dispuestos a acompañarlo en su empresa. Pero la aspereza del terreno, las derrotas ante las tropas locales y la ausencia de entusiasmo en la población donde había elegido operar, Ñanchaúzazú, debilitan la capacidad del grupo guerrillero. Apoyados por la CIA norteamericana, los rangers bolivianos cercan al grupo del Che en Quebrada del Yuro y los capturan el 8 de octubre de 1967. Los prisioneros son trasladados al pueblo de La Higuera y al día siguiente el presidente René Barrientos ordena ejecutar a Guevara y a otros dos guerrilleros que fueron capturados junto a él. El sitio de la muerte del Che es ahora visitado cada año por miles de visitantes y admiradores de su figura. Pues parte también de la información en torno al Che. Y bueno, Víctor Ramón Alonso Sánchez también nos llama de Iztapalapa, envía saludos y felicidades por ser tan madrugadores. Siempre los escucho, aunque no llame cada programa. Sigan adelante. Gracias también por llamar. Tenemos más llamadas, pero tenemos mucho material el día de hoy, este documento histórico, que tan solo el día de hoy es un volumen que queremos compartir con ustedes, de la música, los discursos, la información, entrevistas en torno al Che y también un poco hacia pues la revolución cubana. Así es que ya tenemos invitados para difundir el son para Milo. Vamos a continuar con este material, invitándolos a que usted nos llame, que usted participe, que usted haga este programa. Sin usted no podría ser posible este trabajo, este esfuerzo de comunicación popular alternativa al aire hace más de 27 años. Así es que les doy las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las 5 de la mañana con 44 minutos. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna el vendaval. Yo soy Ramón, aquel moría, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mar, detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Por montes

le pueden provocar un coágulo en el cerebro. Esta ciudad, dice, cada vez está más violenta, no se puede que a las mujeres las violenten. Habló llorando. Y casi nosotros también, lo mismo a Karen la semana pasada, justamente estábamos en el programa, ¿verdad, Enrique? Sí. Y llegó el mensaje a través del celular de Víctor Guerra, y pues las asesinaron a Karen y Adriana, dos mujeres que fueron secuestradas y encontradas también sin vida ya 3 días después en el municipio de Naucalpan. Ya la Procuraduría General de Justicia del Estado de México colocó sellos en las puertas del gimnasio donde trabajaba Karen, la joven universitaria de 19 años que fue encontrada muerta junto con Adriana Hernández Sánchez, ama de casa de 52 años, dentro de dos maletas en una vivienda de la colonia El Tejocote, luego de que fueron levantadas en la avenida Adolfo López Mateos, cerca de Lomas Verdes. Y se nos tiembla la voz porque siempre en la escuela, en la universidad, en la carrera, nos dijeron que hay que ser objetivos y no subjetivos, la objetividad de la información. Sin embargo, bueno, nuestro maestro Federico Campbell, a quien le agradecemos esa orientación que nos dio un día, nos dijo, pues no, es que no somos objetos nada más para ser objetivos, también somos sujetos y tenemos que ser subjetivos. Y pues por eso compartimos también pues esta información con ese tipo de voz. Y pues vuelve a hablar Mariana ahorita para decirnos, Mariana Cruz Marín, quiero que todas las mujeres nos cuidemos, que esta ciudad cada vez pues está más violenta. Y pues su sobrina se llama Mariana Cruz Sámano, y pues está en urgencias en este momento ahí en el hospital de Joco. Lamentable esta situación. Ojalá nos puedas dejar algún teléfono para poder pasar también la nota más adelante en nuestro servicio informativo, algún celular en donde nos pudiéramos comunicar contigo. Gracias por llamar. Margarita Hernández de la Gustavo Amadero, saludos y gracias. Es la única estación donde rinden un homenaje al Che Guevara. Ojalá este programa se repita. Y también comenta que hoy inicia la Feria de las Culturas Rurales en la Universidad de Chapingo y termina el 16 de octubre. Y permanentemente, cuando es esta feria, pues hay paralela una feria de libro que vale la pena conocer. Arturo Hernández de Iztapalapa, hola mis hermanos del programa del campo y de la ciudad, los saludo. ¿Se te has enterado de cómo viven y mueren en la miseria hermanos de las montañas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y cómo son engañados por los gobiernos estatales y federales? Esto mismo pasa en el continente africano. Gracias, comenta. Martín Mena de Azcapotzalco, qué gusto, Martín, que pues siempre nos llama, luego nos envía sus décimas. Felicidades por el equipo y gracias por no rendirse, dice. Madre que me vio nacer, rostro de naturaleza, vida que ilumina y besa, y por eso eres mujer. Hoy te empiezo a conocer desde tu eterna bondad, porque no tienes edad, alzaste tu voz, tu brazo, presente un 8 de marzo, que salvas y eres verdad. Gracias por tus décimas, Martín. Otra llamada de Sergio Garzón, de Tlalnepantla. Invita al segundo tianguis agropecuario, gastronómico y artesanal que se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre en la plaza central del Parque Naucali, frente a las torres de satélite. Buscar al señor Leobardo, productor de mermeladas exóticas y productos orgánicos, jitomate orgánico en particular. Saludos al programa del campo y de la ciudad. Gracias por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán comenta: los vecinos hitlerianos empeñados en crear una economía de guerra, creando alteraciones militares en varias partes y provocando el fortalecimiento de su dólar para asumirnos en la miseria y el hambre, creando armas destructivas que matarán a miles de personas. Proletarios del mundo unidos, viva el ideal del Che Guevara, que será el sueño de todo buen proletario, comenta en esta llamada. Isel Morán nos llama desde Yucatán. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Y dice que está muy contenta porque es representante de una productora de miel y vendrá a la Ciudad de México en el Son para Milo con miel de flores de Yucatán. Y ya están nuestros invitados. En un momento más platicaremos de este gran festival del Son para Milo. Aurelio Hernández de Santa Clara envía saludos y felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Me pide que por favor dé los títulos de las canciones para tener la información completa. Con todo gusto. Mira, primero escuchamos la carta de despedida del Che a Fidel, leída por el Che. Hasta siempre, comandante, que la interpretó Julio Robles, aquí en directo en vivo, que es de Carlos Puebla, de Cuba. Samba al Che, de Víctor Jara. Fusil contra fusil, de Silvio Rodríguez. Y hasta la victoria, Mercedes Sosa, de Argentina. ¿Nos faltó alguna, Enrique, que hemos presentado, no, verdad? No, estamos bien. Estamos, son las canciones que hemos estado presentando en este programa, en este material histórico. Se podrá conseguir, bueno, ayer lo digitalizamos aquí en Radio Educación gracias al apoyo de los compañeros en el estudio que me asignó, afortunadamente, pues la jefa de producción, la subdirectora de producción, para poder tener este trabajo listo, pero no sé si en algún otro lado lo tendríamos que digitalizar. Son los otros volúmenes, son cuatro. Son cuatro volúmenes, no están a la venta ya, únicamente salieron en cassette. Pero pues, posiblemente se pueda digitalizar y después comercializarlos, que es el único modo de poder rescatar este tipo de canciones de históricas. Históricos. Históricas, es pues, un legado musical. Así es. Pues bueno, ya son prácticamente las 6 de la mañana y es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. Construyendo tu destino. aprendimos, sí. En tierra maestra triunfó tu valor, y en playa Girón combatiendo al invasor. Fuente Teresa fue la herencia, y ese fuego que en combate llevaste. Pues prácticamente con esta canción de José de Bolina dedicada al Che, vamos a ir cambiando de tema el día de hoy en el programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pero platícanos, Enrique, tú que estuviste cerca de José de Molina, ¿cómo fue el contexto de la composición de este material, de este disco sobre todo? Bueno, esta canción originalmente es de Ángela Martínez y le llevó 2 años en hacer la canción. Se la presentaba Ángela Martínez a José de Molina. Le decía, esta canción le falta más, Ángela, todavía te falta más. Tardaron 2 años en hacerla. Y los arreglos musicales están a cargo de Edgardo Olvera y los coros de Ángela Martínez. Y este disco salió en un disco llamado Yo no canto por cantar, de la autoría a todas las canciones de Ángela Martínez. Que recordemos que Ángela Martínez es prima de León Chávez Teixeira. ¿En dónde se puede conseguir este material? Pues este material ya lo ando yo vendiendo en lo que son los movimientos sociales, como marchas, plantones, con los maestros. Ahí ando yo vendiendo este material. Ya todo lo relacionado a libros sobre movimientos sociales, música, DVDs y todo eso, ahí andamos. ¿El correo electrónico para contactar? Mi correo electrónico es voz, sentimiento y la guitarra @hotmail.com. Si me escriben, nos podemos ver en algún lugar. Y también les quiero comunicar que próximamente va a salir un libro sobre León Chávez. Esto está a cargo de la autoría de Jorge Gasca. Después vendrá a hacer una entrevista. Va a estar aquí en el programa próximamente para difundir precisamente este material. Y bueno, agradezco también la llamada de Roberto Espinosa de Xochimilco, que comenta que todos los jueves nos escucha, va de camino a CEU, a Ciudad Universitaria. Particularmente el programa de hoy me ha parecido muy bonito, con una gran memoria histórica, nostalgia y utopía, la esperanza que nos falta en esta sociedad cada vez más violenta. Un mensaje de solidaridad para todos. Gracias por el programa del campo y de la ciudad. Gracias a ti, Roberto, porque ustedes lo hacen, así como lo va a hacer mi compañera, amiga entrañable de esta radiodifusora, Marlene Reyes, que está aquí con nosotros junto con Héctor Gómez, porque ellos van a dar la difusión de este festival de Son para Milo. Ya es el 15º, ya 15 años de... Híjole, parece que empezamos ayer cuando vino Rodrigo por primera vez a este programa. Y pues como que batallando ya en estos últimos años, porque ya no es en la escuela normal de maestros. Tenía entendido que iba a ser en el Monumento a la Revolución. Y pues ya es un trajinar, ahora va a ser en Iztacalco. Qué bueno, porque se va difundiendo en diversas sedes. Pero platíquenos por qué se está dando esta situación y ahorita platicamos qué habrá en el festival. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Marlene. Gracias por la bienvenida, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio para difundir este gran festival que ya está a punto de comenzar. Bueno, pues sí, en efecto, como dices, pues el año pasado a la fecha, pues sí, se convirtió un poco en un peregrinar el conseguir un espacio para que se pueda realizar este encuentro. Sin embargo, como dices, pues sí, o sea, qué bueno que se abren otras plazas en otras ubicaciones de la Ciudad de México, pues para tener mayor diversidad, bien lo dijiste. Y sin embargo, bueno, nos gustaba en la normal, pues porque allí el maestro Milo es donde trabajaba, laboraba, ¿no? Sí, pues fue la casa que lo arropó durante pues 13 años. Y bueno, pues no siempre se dan las condiciones, porque aunque sea casa, pues hay que gestionar también los espacios. Y bueno, el año pasado pues se consiguió un lugar fuera de la normal, que fue ahí en el Deportivo Plan Sexenal. Pues creo que nos fue bastante bien, salvo por cuestiones de la naturaleza, que nos cayó un fuerte aguacero el último día. Y lo que parecía que iba a terminar mal, pues creo que terminó muy bien, porque se hicieron fandanguitos dentro del Plan Sexenal. Y este año fue mucho más complicado, porque pues se iba a repetir ahí. La primera llamada fue para realizarse ahí en Plan Sexenal. Ya estaba también pues todo, la difusión incluso de que se iba a llevar a cabo ahí, pero como hubo cambio de autoridades no se pudo realizar. Se pedía ya ahí una colaboración que no pudimos cubrir, porque algo que hay que resaltar es que este encuentro de música tradicional mexicana se hace pues desde la sociedad civil. Es un proyecto, ni siquiera estamos constituidos. Platícanos, como ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos de este festival Son para mí? Pues Son para mí lo surge de la manera, pues ni siquiera estaba planeado, pues, ¿no? Hacer un encuentro de esta naturaleza. Y si en estos inicios estuvo, me lo sé perfecto, pero a mí me gustaría que esta Héctor, parte la contara Héctor. Héctor Gómez, platícanos. Recordamos al maestro Rodrigo, pero yo lo digo para las nuevas generaciones, los amigos del público que no conocen el Son para Milo. Pues aquí vino las primeras veces a este programa y a Radio Educación, los dos primeros festivales, y luego ya se prestigió muchísimo. Pero platícanos, ¿cómo surge? ¿Por qué Son para Milo? Pues primeramente, Milo es un diminutivo del maestro Hermilo Rojas Aragón. Hermilo Rojas Aragón, el cual fue un difusor de la cultura, de la danza especialmente. Era un maestro muy querido, igual que el maestro Rodrigo. Y bueno, pues desafortunadamente nos deja. Y pues el maestro Rodrigo y su familia y muchos amigos que lo acompañábamos, pues empezó haciendo un pequeño homenaje ahí en pues fue una reunión para despedirlo, claro, en realidad, ¿no? Claro, ya sabe que en Oaxaca ellos son de cada año se hace una festividad para recordar a la gente que nos deja, y ahí pues la gente se juntó para conversar, platicar anécdotas, para hacer música, porque finalmente él era un promotor de la danza y de la música. Y así empezó. Éramos cuatro grupitos que estábamos ahí acompañándolos, y al siguiente año nos volvimos a juntar, y la gente empezó a llevar comida para que estuviéramos ahí conviviendo, comiendo, tocando y el bailando, y el siguiente año ya fueron más grupos y fue más comida y luego la gente y más días, y ya la gente iba vestida con sus trajes típicos y después ya nos ocupamos ahí en el patiecito, salimos a una parte de la explanada, porque no era ni la explanada todavía, ya está como por el cuarto. El quinto festival ya se hizo en la explanada con una cantidad de grupos cada vez más numeroso, y así arrancó con la voluntad de muchos maestros, de muchos músicos, y se convirtió esto pues en una bola de nieve que ahora pues el salir de la normal nos hace que como ciudadanos, como individuos que nos gusta la cultura, que hacemos algo por nuestra comunidad, pues estemos buscando otras sedes, otros espacios, que pues finalmente lo hace la gente, que lo hace el pueblo, que lo hace todos los que participamos en este evento, y que pues afortunadamente es un ejemplo de trabajo comunal de toda la gente que está ahí. Y de hecho se ha producido material, discos de los festivales, ¿verdad? Podemos tenerlos, conseguirlos. Sí. Sí, ya van, se hicieron tres volúmenes en el transcurso de todo este, pues como te digo, fue una bola de nieve, ¿no? De repente ya teníamos tantos grupos que teníamos que dejar testimonio de la participación de tantos grupos, y se lograron hacer tres volúmenes del Son para Milo que están a la venta ahora en este, pues en este quinto décimo quinto aniversario estarán por ahí a la venta para que la gente pues haga el honor, el favor de llevárselos y contribuir a esta causa tan tan humana que es el Son para Milo. Pues vamos a escuchar de uno de los volúmenes, el volumen 3, parte del material de quienes han participado, como son estos históricos hermanos Tavira del estado de Guerrero, pues que han estado en diferentes actividades, también hasta en películas, ¿verdad? También por ahí estuvo uno de los hermanos Tavira con el violín. El violín, sí. Y pues disfrutemos de La Mariquita con los hermanos Tavira. ¿Este año estarán los hermanos Tavira también? Sí. También. Sí, viene toda una comunidad, cada vez crece más esta comunidad que viene de Tierra Caliente. Y además también la familia Tavira está creciendo mucho. Les enviamos un saludo y disfrutemos de La Mariquita con los hermanos Tavira, una muestra de lo que va a haber en este Son para Milo, y regresamos a platicar sobre las otras actividades que tienen. supiera, vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, que le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le da, y vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. Los hermanos Tavira, siempre presentes en el Son para Milo y el día de hoy en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, estaremos transmitiendo un poco más de la música representativa de este festival Encuentro de Música Tradicional Mexicana, pues que se enriquece cada día más con grupos que se están integrando. Sin embargo, tenemos muchas llamadas. Quiero compartir los mensajes del público y pedirles que nos llamen al 41-55-1060, nuestra línea telefónica, y 01-800-080-1060. Llámenos como hace Esteban Rivero, como lo hace Esteban Rivero de Tlalpan. Dice: un gran homenaje al Che Guevara y a Fidel Castro, comandante en jefe de la Revolución Cubana y gran líder histórico. Este año cumplió 90 años y recordamos también 60 años del desembarco del yate Granma. Gracias, Esteban, por recordar esta fecha. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos al equipo del programa Del Campo y de la Ciudad e invita al público a usar las energías limpias, que son la salvación de México. Más informes al 58-42-02-71, 58-42-02-71. Enrique Álvarez de Azcapotzalco agradece las expresiones de libertad, la poesía y la hermosa música, que en este caso reaviva la memoria histórica. Les abrazo a todos y a todas y todos, y dice: nos vemos en el Son para Milo. Ahí va a estar. Seguro que sí. Sí, señor. Ahí lo van a esperar. Y además, lectores aquí del Círculo de Lectura de Radio Educación. Roberto Martínez tiene un comentario para la chica que ultrajaron ayer en el bosque de Tlalpan. Él nos habla de San Andrés Tomatlán y dice que él hace muchos años sufrió la caída en un camión y no sangró. Posteriormente sufría dolor de cabeza día y noche y se curó con hígado fresco de res envuelto en trapos y que se lo ponía en la cabeza con papas en las sienes. Esto lo recomienda para la chica que ultrajaron ayer en el bosque de Tlalpan. Pero a lo mejor en ese entonces el hígado de res no tenía clenbuterol, entonces, pero bueno, habría que ver, habría que recurrir. Sin embargo, la están atendiendo, como nos comentó su familiar, en el hospital de Joco esta mañana, y pues ojalá la atiendan muy bien por ahí, si nos están escuchando también. Víctor Ramón Alonso de Iztapalapa: Sergio, yo desde cuando quería comentar que el ser humano que todavía tiene la capacidad de llorar está vivo. Gracias también por llamar. Ramón Hernández López, de Pachuquilla, Hidalgo. Te agradezco todos tus comentarios, Ramón Hernández López, pero lo que concierne a mi compañero conductor de los días miércoles, él tiene un correo electrónico que le puedes hacer llegar tus comentarios: del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Gracias, de todos modos, por llamar. Alberto Martínez, de la Gustavo Amadero: agradezco al programa el volver a tener noticias del Festival Son para Milo. El año pasado no supe, pero ya quisieran muchos países tener este festival, comenta, la riqueza artística que se manifiesta en este festival. Y no estamos de acuerdo con las autoridades responsables de la cultura que no le dan difusión a este interesante festival, comenta. Bueno, tengo más llamadas, pero esta llamada me da pie para que ustedes nos platiquen de lo que habrá, cuántos grupos musicales, músicos, conferencias, gastronomía tendremos este año, los 15 años de Son para Milo. Marlene Reyes y Héctor Gómez, que nos acompañan esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Pues la variedad abunda aquí en Son para Milo. Aún no tenemos el cierre y de los grupos que van a participar, no está la programación terminada. Sin embargo, hasta ahorita tenemos la participación de más de 114 grupos que pues estarán distribuidos en dos escenarios alternos, y pues la estructura que ha caracterizado siempre a Son para Milo, que es una tarima enorme y a los costados dos escenarios para que la música nunca deje de sonar. Entonces tenemos prácticamente el escenario principal y dos alternos, y la participación de alrededor de 115 grupos hasta ahorita es lo que llevamos, y son más o menos 200 artesanos los que participan, tanto músicos como artesanos y gastrónomos. Vienen de diferentes partes de la República, muchos que están aquí en la Ciudad de México, que sus orígenes seguramente están en otras partes de la República Mexicana, como también sucede con los grupos, y hay unos que pues son totalmente pues de aquí, originarios de la Ciudad de México. Se están integrando más grupos, sin embargo, cada año. Este año, ¿quiénes vendrán como nuevos invitados? Bueno, de las sorpresas que tenemos es que participan los Carbancheros de Sarpiuris, aquí van a estar. Viene también la Orquesta Ranchera de Claro Franco. Ellos vienen de Chihuahua. Y bueno, yo estoy maravillada con lo que he aprendido y con pues la música que han estado compartiendo con nosotros. Pues vámonos con la música de Chihuahua. La segunda de Rosales se llama esta pieza musical que tenemos por ahí, y pues aprovechamos para difundir también la música de algunos de los grupos que tendremos por acá. Y antes de la música, también digo, aprovechando que ya mencionamos a Claro Franco, presentan un libro que es Los Norteños No Son de Chihuahua. Presenta Urbano Nabor Fuentes Lozano, a quien le enviamos un caluroso saludo. Claro Franco. Vamos con la música, Gonzalo Arteaga, por favor, cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos. La segunda de Rosales se llama. Le mandamos un saludo claro y franco. esta segunda de Rosales, Chihuahua, está bueno y estamos Chihuahua recordando. Chihuahua presente en Son para mí. También, y estamos recordando a los montañeses del Álamo, a los gorriones de Topo Chico, que eran unas polquitas parecidas, y los clarinetes de Linares, que también ya pues se han ido extinguiendo, están extintos estos. Los Alegres de Terán, sí, todos estos grupos. Pero pues aquí estarán, ¿ellos qué día estarán? Era lo que justo te decía, que no, no tenemos no distribuida, todavía. No, todavía no está la fecha. Son ni todos los horarios, grupos en pero todos los seguro días. Ya el sábado está 13, 14, 15 y 16 de octubre, en horarios de jueves 14 a 22 horas, viernes a domingo. El jueves es la inauguración, empezamos a las 2 de la tarde, terminamos a las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo. De 10 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. 12 horas de música continua. Más de 300 músicos en escena, conferencias, talleres, muestra gastronómica y artesanal. Y bueno, tenemos unas llamadas, pues que están recordando aquellos primeros festivales de Son para Milo. Palemón González de Pedregal de San Nicolás, felicidades por su esfuerzo informativo y por conmemorar al Che Guevara. Y dice, pues lamento estas noticias de violencia hacia las mujeres, las acompaño en su dolor a los familiares de estas mujeres. Aldo Alonso de Torreón, Coahuila. Sí, señor. Dice, ¿en qué otra parte del país están usando el teleférico como transporte público? Pues no, que yo sepa, no hay ninguno. No. Es como prácticamente turístico. Federico Mendoza de Costa Chica nos pregunta que si ya recibimos unos audios de la niña Adriana por internet. No nos han llegado, algo pasa que no pueden subir esos audios. Vamos a ponernos de acuerdo. Basilisa Ángeles de Iztapalapa dice, tengo mucho orgullo de haber sido de las primeras personas que iban al Son para Milo. Yo llevo siempre cada año comida para compartir y tengo un reconocimiento del profesor Rodrigo. El gobierno debe fomentar este tipo de actividades, la cultura. Álvaro Morales dice, celebro el programa de los jueves, ojalá con esta frescura se realizara otros días, precisar el evento de Son para Milo, la fecha, lugar, y que no está de acuerdo que el evento o el festival se haga, pues ya que no se haga ya en la Escuela Nacional de Maestros. El profesor Milo dedicó su vida a enseñar en esta escuela la danza como un fuerte renglón para los profesores en México. Bueno, a nosotros también nos gustaría, ¿verdad, Marlene, Héctor? Pero por supuesto, no tendríamos que estar padeciendo lo que padecemos en estos momentos, que como dijimos, primero iba a ser en el Deportivo Plan Sexenal, después con bombos y platillos y muy felices todos, dijimos se va a hacer en el Monumento a la Revolución, pero pues tenemos una Capilla Sixtina ahorita que pues nos dijeron se amplía la temporada y entonces no se hace ahí. Por supuesto que a nosotros también nos gusta. Sin embargo, es interesante esto que platicábamos, que estas actividades se extiendan a otras partes de la ciudad. Ha crecido bastante el Son para Milo y luego a veces ya pensamos que la normal ya era insuficiente, ¿no? Ya la gente no podía caminar, no podía. Y finalmente, pues como un maestro que enseña a sus alumnos, los alumnos salen a compartir esa enseñanza y creo que el Son para Milo también está cumpliendo esa parte de seguir fomentando esta riqueza y llevar esta riqueza musical a diferentes partes ahora de la ciudad. Tuvimos el Plan Sexenal que sin duda se volvió a abarrotar y ahora en Iztacalco pues nosotros esperamos la participación ciudadana pues de muchísima gente que lo está esperando y nosotros también felices de celebrar estos 15 años ahora en Iztacalco. Y además con la misma esencia, ¿no? La entrada sigue siendo gratuita, los músicos que participan no cobran un solo centavo por presentarse, llevan su talento y lo único que nosotros pedimos es que la gente pues difunda su trabajo, que no se muera nuestra música, que se mantenga vivísima y que bueno, pues si pueden llevarse uno de los discos que ellos ofrecen, pues seguramente estarán ayudando a la comunidad. Lo mismo pasa con los artesanos, que ellos son el pilar económico de el Son para Milo. Pues sí, está bien que uno vaya, disfrute y baile, pero pues también hay que apoyar llevándose una artesanía o consumiendo alguno de los productos típicos, típicos que pues estarán ahí en Son para mí. Es como la... se mantiene el festival. Claro, así es como se mantiene el festival. Entonces, bueno, pues sí, no se cobra absolutamente nada, pero sí pedimos su apoyo para que pues se cumpla el círculo y pues no estemos padeciendo las... ¿Tú participaste, Marlene? ¿Estabas desde el primero o ya no, te incorporaste después? No, fíjate que yo me incorporé hace aproximadamente 6 años. Uh-huh. Fui, me gustó muchísimo. Al siguiente año regresé y me enteré cómo era que se hacía y por qué se hacía el Son para Milo. Y yo dije, pues, si se puede, yo quiero formar parte de... o colaborar de alguna manera. Entonces empecé un poquito a ayudarle a Rodrigo a hacer difusión, a redactar algunos escritos, a revisar los promos que se hacían, a grabar el promocional incluso que circula ahí en redes, y bueno, pues así poco a poco pues uno se va involucrando cada vez más y pues hago equipo junto con el diseñador. Y ahí estamos trabajando. Bonito cartel, muy bello cartel. Sí, estamos trabajando de manera voluntaria. No solo somos dos, somos muchísimas manos que se han sumado a pues a esta propuesta, a este proyecto ciudadano. ¿Participarás Son de la Ciudad este año? ¿Cómo? No han confirmado. Son de la Ciudad. Creo que sí. Son de la Ciudad, sí, sí, Son de la Ciudad, sí están. Qué bueno. Porque también siempre han estado presentes en el festival, pero de Pinotepa, de Don Luis, Costa Chica, Mixteca, también viene un grupo. Sí, que tampoco se había presentado, viene un grupo indígena que se llama Chanandé, cantan en mixteco, el mixteco hecho canción. Está un poquito larga la pieza musical, vamos yo creo que a transmitir solo un fragmento porque está llegando un... invitado que no teníamos previsto, pero tenemos que abrir un espacio para una invitación que trae por ahí. Así es que son las 6:38 y vamos con esta música de Pinotepa de Don Luis. Canta más. yo, ta chinchin yo, jita tati yo, ta shuru yo, ta para ya ni ra chica tatu, mi cosa va que hay un dicora, ta para ya ni ra chica tatu, mi cosa va que hay un dicora. Mañana con 43 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, dándole pues en esta ocasión el homenaje al Che Guevara por el Día del Guerrillero Heroico el próximo 8 de octubre y también difundiendo el Son para Milo en sus 15 años. Sin embargo, Miguel Pimentel nos llama para que precisen en qué lugar de Iztacalco se va a realizar. En la explanada de la delegación Iztacalco, que está ubicada en Avenida T, casi esquina con Río Churubusco. Hay muchas vías de acceso para llegar, el metrobús de la línea 2 en la parada Iztacalco, justamente unos cuantos metros te atraviesas la avenida y ahí está la explanada. Muy bien, Gabriel San Vicente, que estábamos hablando de Son de la Ciudad, que estarán presentes, también estará Guillermo Velázquez, los... Híjole, si mencionáramos Monoblanco, a todos los grupos, pues también. No terminaríamos en el programa de mencionar a todos los grupos. Que consulten en internet, por ahí hay otra pregunta acerca de eso, en qué parte de internet se puede consultar. En la página en Facebook nos encuentran como Son para Milo Educación, todo con mayúsculas, Son para Milo y la palabra educación, solo la E con mayúsculas. Y nuestra página www.sonparamilo.org.mx y en Twitter @sonparamilo. Gabriel San Vicente, que estábamos diciendo, está llamando, invita para mañana viernes al Centro Cultural Los Pirules a la presentación de Tilica y Flaca la Calaca con Son de la Ciudad. Esto será a las 19:30 horas, entrada libre en la carretera Coacalco-Tultepec número 14 en Coacalco, Estado de México. Y un saludo, dice, a los organizadores de Son para Milo. Gracias. Martín Catalán de Ciudad Neza invita al público del campo y de la ciudad al círculo de lectura Los Chinacos Buen Día el próximo 11 de octubre a las 18 horas en Radio Educación, Ángel Urraza 622. Estamos leyendo Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Ya van en el capítulo 6. Buenos lectores. Rosalinda Guadarrama, qué gusto, doña Rosalinda Guadarrama, que nos llama de la San Simón Ticumac, invita a la Semana de la Salud en San Simón Ticumac, cerca del Mercado de Portales. Habrá Papa Nicolao, mastografías, un taller de tanatología, y comienza el 3 de octubre, termina el 7 de octubre. O sea que ahorita todavía hay chance, hoy y mañana, de 10 a 14 horas en la parroquia de San Simón Ticumac. Es en la calle de San Simón, exactamente ahí por Montes de Oca. Y yo, bueno, esta calle le decía San Simón, porque hay unas cuadras vivía Monchibais, nuestro gran Monchibais. Y bueno, hay que aprovechar porque yo he visto en esa zona que no se aprovechan esos servicios de salud que llegan, que la gente, no se entera la gente, no hay difusión. Qué bueno que nos llamó para avisar y que las personas puedan asistir. Alberto Flores de Dios, de Texcoco, felicidades por recordar a nuestro gran guerrillero Che Guevara. Él vivió aquí en México, nos comenta. Pues sí, incluso anduvo por ahí, está de fotógrafo en la Alameda y en otras zonas de la ciudad que sabemos, conocimos personas que los trataron. Rosa Mendoza de Milpa Alta, yo les doy un consejo. Dice, no debemos estar solas las mujeres, debemos ir en grupo para cuidarnos y nos hemos salido de lo espiritual, vivimos con prisa. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, son para mí, lo tiene redes de internet, mencionarlas. Las actividades del círculo de lectura en Radio Educación se están llevando a cabo cada 15 días los martes. Más información al 53 94 00 78. Gracias, Enrique. Ramón Hernández López, gracias por volver a llamar. Sin embargo, bueno, te insisto, es información que compete prácticamente al programa de los días miércoles, es la que tienes que relacionar. Y gracias por llamar. 6:48 La parte infantil, ¿como cuántos grupos infantiles tenemos, Marlene? Pues los que se van a presentar el domingo son alrededor de 8 grupos, 7 grupos, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. más o menos vamos a tener la presencia de grupos infantiles, también de la ciudad y de otras partes de la República. Hay talleres también de zapateado huasteco, de son jarocho, de chilenas, taller de telar de cintura con tarjetas, cuadros de semillas. O sea, hay una propuesta también interesante para que se acerquen y pues tomen algún taller. Pues muchas gracias por la invitación y por el trabajo que realizan para mantener este festival. Son para Milo ya en estos 15 años, Marlene Reyes y Héctor Gómez. Muchas gracias por haber venido esta mañana aquí a Del Campo y de la Ciudad. Y pues vamos con la sección para los chavitos y las chavitas, para que pase nuestro siguiente invitado que ya está por acá. Alfonso Márquez está por aquí ya con nosotros. Y tenemos a Son de la Ciudad, Son para los Escuincles. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría, como se había una vez un campesino cuyo trabajo era hacer carbón para que cocinaran las señoras del lugar, pues donde vivía no contaban con gas de estufa. Diario iba al monte, acompañado de su inseparable perrito, que no lo dejaba ni un instante, y de su burrito, que era quien acarreaba el carbón. Para poder hacer este último, el carbonero cortaba muchos palos verdes y los alineaba por montones, a fin de que la leña se secara y fuera posible prenderle fuego. Cada 8 días llevaba al pueblo bastantes saquitos de carbón, que le dejaban muy buena ganancia, pues los distribuía en todas las viviendas, ya que la mayoría de las señoras cocinaban con carbón o con leña seca. Así fueron pasando los días, hasta que llegó el tiempo de aguas. Conforme llovía, el terreno se iba poniendo lodoso. El burrito no podía caminar con facilidad sobre él, especialmente cuando llevaba a cuestas su carga de carbón. Bueno, pues con decir que llegó el momento en que el burrito no podía dar ni un paso de tan feo que estaba el camino. Y el carbonero no encontró otra forma para hacerle salir de ahí que sonarle al pobre burro con una vara, hasta que salía del atascadero. Ya era cosa de diario. Se atascaba el burrito y su dueño, apurado, le daba de palos en las patas, en la cabeza y en todo el cuerpo. Cierta vez, en que el animalito le estaba costando especial trabajo salir, su amo oyó una voz que venía de quién sabe dónde, que le decía: ya no le pegues tanto a ese animal, que un día te vas a dar una sorpresa. Pero el hombre le siguió dando al burro, hasta que salió del atascadero. Sin embargo, en una de tantas veces, el animal ya no pudo salir del lodo, pues su carga era muy pesada. El dueño del asno estaba dándole de palos, cuando el burro le dijo con una voz muy gruesa: ¡Amo, por favor, ya no me pegues! Al oírlo, el hombre salió corriendo como flecha y fue a parar por allá, hasta la cima de un cerro, junto con su perrita. ¡Ay, Dios mío! Nunca había escuchado hablar a un burro. Y la perrita le contestó con voz delgada: ¡guau, guau! ¡Y yo tampoco! Al escuchar esto, el hombre fue a parar hasta su casa con una fuerte calentura. ¡Viejo! ¿Qué te pasa? Y él, con mucho trabajo, le explicó lo sucedido. Ella comprendió de qué se trataba y se puso a hacerle ver las cosas malas que le había hecho a su burro, y que a los animales tenemos que cuidarlos, no maltratarlos nunca, y darles de comer buenos alimentos para que sean fuertes y sanos. El carbonero comprendió y nunca más volvió a maltratar a su burro. Solo una pregunta daba vueltas en su cabeza: ¿de quién era esa voz a la que no le hice caso? El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como se son tres en primavera. 6 de la mañana con 55 minutos. Y después de la sección para los chavitos y las chavitas, tenemos una invitación todavía más aquí en Del Campo y de la Ciudad, de parte de Alfonso Márquez, del pueblo de Santa Inés, en Texcoco, Estado de México, con motivo de el 12 de octubre, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, recordábamos hace algún tiempo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a llevar a cabo y cuál es el pensamiento filosófico para esta celebración? Muy buenos días, don Sergio. Muy buenos días a los radioescuchas de esta gran estación de radio. En efecto, vamos nosotros a hacer un recordatorio histórico este miércoles 12 de octubre, solo que para efectos de que más gente tengamos la oportunidad de participar en las actividades que estamos programando, lo hemos diferido para el día 16, don Sergio, para el domingo 16. Pero sí, el día 12 de octubre es importante que todos recordemos y que nos digamos qué es lo que está pasando después de 524 años de que la llegada de los invasores europeos al continente de Isachilán o Semanáhuac. La invitación es la siguiente, don Sergio. Somos un pueblo milenario del Anáhuac. Somos habitantes anahuacas. Somos mexicanos milenarios de una gran cultura, de una raíz. Somos del Anáhuac, somos olmecas, somos toltecas, y hasta antes de la llegada de los invasores europeos, españoles gachupines, somos mexicas, y con todo respeto a los pueblos de la India, no somos indios. Somos mexicanos milenarios, y nuestra acción para el hombre libre, el hombre de raíz, el hombre de cultura, es Anáhuac. Organización Mexicana Anáhuac, los Guerreros de Anáhuac. Instituto Mexicano para el Desarrollo, recuperación y rescate de la cultura de los mexicanos, del México propio, de la herencia mexica, así como de todo el legado de los pueblos de la Anáhuac precautémica. Vamos a empezar con un poco de información de lo que representa esta veintena, don Sergio, veintena de Teotleco, del 7 al 26 de octubre, de acuerdo a nuestro calendario antiguo mexicano. ¿Qué representa? Es una gran festividad por la celebración de la llegada de todos los dioses, lavatorio de los pies de todos los dioses, incluyendo los más viejos, que llegaban al último. En la época mexica del antiguo Anáhuac, y hoy, la ceremonia es para levantar el ánimo de todos los mexicanos, la moral y su voluntad, y el mexicano deje de estar dormido. Y también recordando el día de luto de aquellos a la llegada al continente de Xochimilco en Anáhuac, de los primeros invasores, que fueron masacrados. 12 de octubre de 1492... no es un día de fiesta, es de análisis de causa y resistencia. Atenta invitación a todo mexicano y mexicana que aman y se esfuerzan por nuestra patria, México. Recordatorio histórico, 12 de octubre de 1492, llegada de los primeros invasores colonialistas europeos al continente del Semanáhuac o Isachilán, hoy América. 524 años de mentiras, masacres y destrucción. ¿Hasta cuándo, compañeros y compañeras? ¿Hasta cuándo, mexicano y mexicana, vamos a seguir permitiendo que la invasión siga rigiendo los destinos de nuestra patria y de nuestras vidas? En ustedes y en cada uno de ustedes está la decisión. ¿Cómo? Acercándose a nuestra herencia milenaria, a nuestro idioma antiguo, a nuestras ceremonias. Es por eso que continuamente venimos aquí con ustedes a darles esta información, a decir lo que debe de ser para salir de esta crisis. ¿Qué representa el 12 de octubre de 1492? Día donde empieza la resistencia y defensa de las raíces de la cultura de los pueblos originarios del continente del Semanáhuac o Isachilán, hoy América. Llegada a los primeros invasores europeos a las tierras de nuestro continente rojo, Isachilán o Semanáhuac. A los pueblos establecidos milenariamente en las islas de las Antillas, del Caribe, y luego a Santiago de Cuba. Individuos, aquellos invasores, que llegaron con costumbres destructivas y sin principios morales y éticos. Asesinos, violadores de rapiña y mentira con una ambición sin control de apoderarse de las tierras y riquezas de los pueblos milenarios donde iban llegando. Aquellos primeros invasores europeos, genoveses españoles de aquella época, gente sin escrúpulos, no culto y aventureros presidiarios. Es pues una caracterización muy general, don Sergio. Volvemos a reiterar, vamos a tener nuestro evento el día 16, el domingo 16, estamos en el kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco y va hacia Calpulalpan, todavía municipio de Texcoco, en el pueblo de Santa Inés. Vamos a dejar un teléfono, don Sergio, para quien tenga gusto de comunicarse para informes, el 045-595-95-795-72, y con gusto, señores y señoras, quien tenga ese placer de empezar a paliar esta crisis a partir de la reivindicación de nuestra cultura originaria, ahí estaremos haciendo lo que es conducente, don Sergio. Gracias, Alfonso Márquez, por la invitación. También agradezco la llamada de Roberto Pimentel de Iztapalapa, que le gustó mucho el programa de hoy, y me pide el correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com los días jueves, y del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx los días miércoles. Así es que pues ahí están ya los datos, y agradezco a mis compañeros en los controles técnicos, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Como siempre les deseo Inclaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante. Gracias, Camatius. Gracias, Camatius.